pensar que eso pasaría, que te iba a enamorar de mí. Pero te correspondí, porque yo también me enamoré de ti. Desde el día que te vi, no olvidar esa cara, o tu sonrisa bella, plantaste en mí. Tu hermosa huella. Yo te doy la gracia, porque me gustando mis circunstancias, te dejaste querer, me quisiste querer, te dejaste querer, me quisiste querer a mí. Gracias por el amor que tú me brindas, te entrego todo, muñeca linda. Gracias por el amor. Terminará lo que te ofrecí a ti fue por la eternidad. En la buena y en la mala contigo estaré. Aunque me pida que me vaya, yo nunca me iré. Siempre vas a ser tú mi bebé. Siempre vas a ser tú mi reina. Aunque no tenga reino, aunque pierda la guerra. Siempre vas a ser tú mi bebé. Siempre vas a ser tú mi reina. What you got in the beat, in the beat, in the beat, in the beat, in the motherfucking melody. What you got in the beat, in the beat, in the beat, in the things in me. What you got in the beat, in the colors, and the transparencies. What you got in the beat? The beat. I know everything's insecure when you hurt my mind. I know everything's insecure when you die. I know everything's insecure when you have my mind. I know everything's insecure when you die. What you got in the beat, in the beat, in the beat, in the beat, in the motherfucking melody. What you got in the beat, in the beat, in the things you see inside of me. What you got in the beat, in the beat, in the things inside, everything that you see in yo.